rumbero, no hay rumbero. Que poco a poco muero yo. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada, perdiendo la ilusión y las ganas de vivir, echando de menos tu beso y tu cara de sonreír. Solito en este mundo como colilla en el cenicero. Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada. Borracho vengo yo por el camino peleón, borracho vengo yo a cantarte esta canción.